Buenos días, país. Aquí comienza el pase en modo burbuja, bajo todo protocolo, entre una mañana de estas y caballero de día. Bueno, Carlos, Marcos, Pablito, no sé por dónde quieren arrancar. ¿Querés que ampliemos un poquito el tema del fallo este? A ver qué significa, cómo hay que leer lo ocurrido, o lo pasamos de largo. Podemos, sí, a ver. Porque además Clarín lo pone como que la FIP prácticamente anuló la ley, una cosa por el estilo, ¿no? Exactamente. El título no. Dice, la justicia ordenó a la FIP no cobrar el impuesto a la riqueza. Ah, sí, sí. Y no. Bueno, pero vuelvo a repetir, no hay mucho más que eso que yo dije. Hay un fallo de una jueza de primera instancia de un caso particular, porque en estos casos se trata de demandas de cada uno, un señor que hizo una demanda. La FIP sacó un comunicado, yo no tengo esa información, tomo la que leí en los diarios, que dice que hubo 6 presentaciones. Realmente si hubo 6 presentaciones yo diría que es un éxito total. Yo creo que todavía va a haber más presentaciones. Lo que dice también el comunicado de la AFIP es que ese fallo es absolutamente inconsistente porque no dice nada de las razones, simplemente da la medida cautelar. Y supongo que eso se revertirá en otras instancias del proceso judicial. Hay que reiterar, primero no habla de la cuestión de fondo. Lo que hace es suspende por un periodo determinado la obligación de pagar, le posterga la obligación de pago mientras estudia la cuestión de fondo. Eso vendría a ser en realidad. Desde luego algunos diarios lo agrandan como si hubiera sido un fallo de la Corte declarando inconstitucional el aporte solidario, más o menos. No, es el amparo de un señor de Globant, dicho sea de paso, le va mal en los negocios, pobre, y debe tener problemas para pagarlo, el aporte, porque estamos, si no, otra, ¿no? Algunas de las cuestiones que se decían era que por ahí algunos no tenían liquidez o que señores de Globant, y no tiene ningún, pero creo que vive en el Uruguay, es de Globant. Digo, para que caractericemos las personas y las conductas. Claro. El señor de Globant, que vive en el Uruguay, que es una de las empresas que más plata ganó últimamente en la Argentina, no quiere pagar el aporte solidario que una ley de su país le obliga a pagar en función de su riqueza, así de fácil. Entonces también hay una calificación moral, ética, social de esas actitudes, porque si no nos vamos a encerrar en un debate jurídico que no es la especialidad de ninguno de nosotros. Yo diría que, insisto, si aparece un productor que dice, mire, tengo este problema, no me alcanza, las facilidades que me dan son pocas, y qué sé yo, uno puede analizar un tema. Acá estamos diciendo un tipo que dice, no quiero pagar. Claro. Globant es una empresa de software, ¿no? Sí, sí, de las grandes, claro. De las importantes. Unicornio. Claro, un unicornio. Sí, creo que es el segundo unicornio de la Argentina, algo así. Sí. Antes trabajó en JP Morgan. Unicornio. Sí, un unicornio. Estaría Magallanes, te diría, con el cornio. Ahora, escuchame una cosa, porque el amparo, como herramienta, digamos, judicial, vos decías recién, mirá si alguien no podía pagar. Uno hasta con cierta lógica diría, bueno, qué sé yo, le dieron amparo a un tipo que en serio demostró o planteó que tiene que vender el tractor para pagar y que no quiere. A eso me refiero. Exacto. Claro. Pero en este caso no estamos hablando de... No. Pero bueno, ahí no, también... Pero yo me quedo en la denuncia social que le tenemos que hacer al señor. Está bien. Está claro. Bien. De todas maneras, lo que dice este muchacho, este pobre muchacho... Alejandro Scannapieco. Sí, iba a dar el nombre porque me parece relevante también, por aquello del álbum y la figura, ¿no? Dice que afecta el derecho a la propiedad. Claro. Y otra cosa me parece... Lo que es mío es mío, que nadie me lo toque, ¿es eso? Mío. Que no es menor tampoco. Y también me parece que es para observar, como dice Carlos, nos faltan elementos concretos de la técnica jurídica, pero ¿por qué efectivamente el fallo le da en primera instancia, sostiene la cautelar, digamos, ¿no? Porque podría ser al revés, bueno, que se revise la cuestión de fondo, pero mientras, mi amigo, acá debe haber una cuestión de que si efectivamente se hace el aporte, después puede ser difícil resarcir si llegara a tener razón, pero es objetable también la observación del Poder Judicial. Te pediría que revises. Yo dije, creo que durante el proceso del debate, cuando decían que se iba a judicializar y demás, me aburrí de decir, es imposible que no haya un juez de primera instancia dispuesto a hacer lugar a un... porque hay una diversidad, esto elige en el juzgado. No, pero además digo, en el país del lofer y en la región del lofer... Claro, pero no, yo diría, si no sucediera sería lo raro. Claro. Esto es normal que suceda. Sigo diciendo, tengo serias dudas, casi no creo posible que esto prospere a nivel de que se consolide. No me imagino a la Corte Suprema convalidando esto, para decirlo claramente. Y hasta ahí no hay firme. Hasta ahí son instancias, ganar tiempo. Sí, gana tiempo, bueno, en barra. Está bien, pero ¿qué vas a hacer? No, está bien. En eso estamos, digamos, ¿no? Claro. Dice concretamente que es un impuesto, estoy leyendo textual, ¿no? Que es un impuesto similar al de bienes personales y que es una duplicidad tributaria. Bien, eso es un argumento jurídico. Y se discutió mucho también en el debate, ¿no? En el debate, claro. Yo insisto, nosotros acá creo que lo que más tenemos que juzgar es la actitud insolidaria, absolutamente insolidaria, de este señor que gana fortunas en la Argentina, vive en el Uruguay y no quiere pagar tributos que las leyes de su país le dicen que tiene que pagar. Esta es la cuestión. Y chao. Porque lo otro, dejá que lo discutan los abogados en los tribunales, la AFIP actúe como tiene que actuar y veremos cómo termina. Pero el fondo, vos lo tocaste, el argumento, afecta a la propiedad privada, lo mío es mío, y se acabó. Es un país inviable, es un mundo inviable. Es la base de la desgracia que nos pasa. Sí. Es insolidaridad, es lo que yo tengo me lo merezco, compremos vacuna, lo que podemos comprar vacuna, es todo lo mismo. No, ponerlo ahí, es exactamente lo mismo que si yo tengo guita, con mi guita hago lo que quiero. Y eso es lo que representa este planteo de este señor. Con mi guita yo hago lo que quiero. Sí, es interesante que... El Estado no es nadie para decirme o para sacarme un poco de mi guita. En definitiva, hace lo que hacen los conservadores en el mundo entero, que en última instancia cuestionan todas las políticas impositivas. En el mundo entero la pelea está planteada entre quienes creen en la distribución del ingreso y de la riqueza y las leyes impositivas como herramienta para eso, y quienes te dicen no, cada uno tiene lo que se merece, la meritocracia, lo que yo tengo es mío. Me lo gané. Y el otro que, es decir, es insoportablemente injusto, absurdo, egoísta, le podemos poner todos los calificativos que se nos ocurra. Por eso yo ni me metería en la discusión jurídica, se la dejo a los que tienen que darla. Y haría un juicio de valor descalificante de la actitud ética, social, de un señor que maneja una empresa enorme, que tiene que ver con seguramente con cosas que todos los días nosotros hacemos o dejamos de hacer. Por ahí es demasiado, solo esto, Robert, por ahí es demasiado para las 8:15 a.m, pero es notable cómo siempre se critica al Estado cuando efectivamente toma estas decisiones vía democrática, pero no se cuestiona al Estado que por una enorme cantidad de desregulaciones hicieron posible que tipos así hagan la guita que hicieron, digamos, ¿no? Pero claro. Y es interesante porque en general... tienen la capacidad y tienen el poder en sus distintas ramificaciones de aceptar las leyes que les gusta y las que no. Y en eso andamos hace bastante tiempo. Sí, claro. Pero escúchame, hacemos un cambio. Mirá, déjame hacer un cambio que vas a ver que es lo mismo. Claro. Gasto electoral y FMI. El déficit fiscal de febrero bajó un 31%. pero los subsidios, económicos crecieron un 90. Se revirtió el resultado de enero. Por el canje de deuda, el rojo financiero cayó 4,8, el más bajo en 6 años. Pero aumentaron los subsidios electorales, dicen, y pero los gastos en obras públicas, dicen. Es exactamente la misma cuestión. Mirá de lo que se quejan. Yo decía, che, aplaudamos. Lograron bajar el déficit y aumentar la inversión pública en vivienda, en subsidio a los sectores que están peor, etcétera. Vamos bien. En cambio, la noticia es pero. El déficit primario bajó 31 en febrero, pero creció el gasto en subsidios y en obra pública. ¿Te acordás que antes era al revés? Durante el macrismo era siempre una mala noticia, pero... Claro, tenés razón. Sí, muy buena observación. No, pero muy yo buena. Quiero decir, si vos lees los diarios de hoy, actividad industrial vuelve a crecer y ya empuja el empleo. Todos los datos siguen hablando de esto que nosotros venimos diciendo hace rato, que el ministro lo dijo ahora en las reuniones, la economía está creciendo por encima de lo presupuestado. Es probable que haya menos déficit fiscal que el presupuestado, producto no de medidas de ajuste, sino de crecimiento de la economía. Es decir, todas noticias que deberíamos poner en el lugar positivo. La industria sostiene el crecimiento y mejora 51% desde su peor marca, dice otro de los diarios. Yo creo que es lamentable que no se visualice lo que está sucediendo o que los peros le traten de sacar importancia a los logros que se están obteniendo, alcanzando, que no son para que salgamos a descorchar y a ir a la panchería de Magallanes, pero que marcan que este rumbo de cumplir con el presupuesto es posible y que las variables tienden a alinearse con ese objetivo. Porque, digo ahora, si la actividad crece más de lo previsto y el déficit fiscal menos que lo previsto, debería indefectiblemente, aún con pensamientos de los ortodoxos, bajar la inflación. Menos déficit fiscal, por lo tanto menos emisión, en este caso no hay menos gasto público, pero hay menos déficit fiscal, que es lo que importa. Es decir, deberíamos ir hacia una confluencia con los objetivos inflacionarios, que no son de cero, son del orden de alrededor del 30, para decirlo en un número redondo. El tipo de cambio va bien, ojo que se puede atrasar. Nadie tiene expectativa de evaluacionista. No hay justificaciones de que las cosas aumenten por presiones cambiarias. Entonces, no hay presiones cambiarias. La emisión monetaria está contenida porque el déficit es menor y además porque el Estado Nacional está logrando, ayer otra vez, financiarse en pesos por encima de los vencimientos que tiene, con lo que consigue ingresos para financiar el déficit fiscal con mucho menor necesidad de recurrir al Banco Central. Son todos datos que para ellos deberían ser, está todo bien, sin embargo, sigue estando todo mal. Para ellos, ¿no? Porque vos fijate que yo te tomé los datos de ellos. Sí. Y con la manera de verlo de ellos. Crece la economía, baja el déficit fiscal, el tipo de cambio está contenido, la emisión es mucho menor que la proyectada. Che, muchachos, ¿y por qué aumentan los precios? Ayer escuché otra, un economista en un programa que solemos ver los lunes a la noche, que decía que las LELIC eran una bomba, que estaban a punto de estallar, y que si no era este mes, era el que viene, y si no, después de las elecciones. No, pero ese señor no sabe lo que son las LELIC. Se sigue confundiendo con las LEVAC, creo. que también tuvieron dos tiempos que alguna vez explicamos, pero que rápidamente vamos a explicar. Las LEVAC originales, como las LELIC actuales, son instrumentos de regulación monetaria, de absorción de liquidez por parte del Banco Central. El macrismo habilitó las LEVAC para particulares y permitió la calecita de toda la guita esa que entraba, se cambiaba por los dólares, hacía, se quedaba un tiempito, lo vendían de vuelta y se llevaban la diferencia. Y llegó un momento, alguna vez Cristina lo mostró el gráfico en la televisión, ¿se acuerdan? Que las LEVAC de los particulares, que las LEVAC de los bancos habían quedado en el mismo nivel y las LEVAC de los particulares habían crecido de una manera exponencial, y eso era la bomba de tiempo. Las LELIC en manos de los bancos no son ninguna bomba de tiempo porque no tienen a dónde irse. Los bancos no pueden comprar dólares más que hasta un cupo que tienen establecido por una regulación. No pueden decidir, agarro las LELIC y compro dólares. Lo que podrían hacer los bancos si quieren salir de las LELIC es llamar a los depositantes y decirles, llévense los depósitos. Porque, insisto, las LELIC son un instrumento de regulación monetaria que permite absorber los fondos habiendo una más liquidez que lo que la, digamos, demanda crediticia o la atención crediticia permite. Es un elemento que equilibra y que además hace a otra regulación. El Banco Central quiere y por norma le dice a los bancos, usted por un plazo fijo le tiene que pagar 37% a un depositante para que no se sienta tentado de ir a comprar dólares. Uh-huh. Y entonces le dice, si yo le pago un 37% por la LELIC, déjemelo y se lo pago yo. El Estado se hace cargo de eso. Digamos, lo estoy simplificando, es más complejo, pero lo estoy diciendo a propósito. Pero eso genera algún problema hacia futuro. ¿En algún momento alguien va a tener que poner algo arriba de la mesa? Y genera un problema en algún tramo, digamos, en el corto plazo, mediano plazo. Por eso, las cuentas del Banco Central son una cosa más compleja, porque se ajustan, por ejemplo, las reservas convertidas a peso. Entonces, el central gana plata todos los días porque cada vez que devalúa 10 guitas, sus reservas valen más y entonces tiene ganancia. Por otro lado, cuando le da a los bancos préstamos para cubrir baches financieros, le cobra intereses. El Banco Central, fíjate que le transfiere utilidades al Estado Nacional, es decir, que la cuenta global de los fondos que administra, de lo que paga y lo que cobra, no le da negativo, le da positivo. Entonces, yo creo que si yo tuviera que decir cuál es el problema de las LELIC, que están demandando que todavía el sistema tiene una gran capacidad para prestar, pero que no hay tomadores de crédito solventes en condiciones de endeudarse, y entonces la liquidez del sistema tiene que ver con la cantidad de moneda que circula y la demanda de crédito tiene que ver con otra cosa. Las LELIC administran eso, es un instrumento de política monetaria. Ningún elemento es neutro. Si puede crecer hasta el infinito, no, seguramente que no, pero no está creciendo hasta el infinito. Creo que tiene una evolución normal y controlada. No veo ningún riesgo de estallido de nada. Al contrario. Pero bueno, todos estos muchachos están toda la mañana que se paran, prenden una vela y dicen a ver qué podría estallar hoy, a ver si estalla algo. Porque además vos fijate, insisto, íbamos a entrar en default y no entramos. Sí. Claro, íbamos a entrar en default. Ahora otra vez dicen, no, el default, los bonos empiezan a vencer en el 2024, eso que están diciendo que los bonistas están preocupados por el default. Hasta el 2024 no hay vencimiento, así que claro, el gobierno que suceda a Alberto Fernández tendrá que ver si va a poder pagar o no esos bonos, para decirlo en tiempos... La devaluación no se puede parar. Acá ustedes se acuerdan, me preguntaban, pero ¿cómo va a hacer el gobierno para no? Y yo te decía, no hay ninguna razón para devaluar. El tipo de cambio real es el que es competitivo, es alto, está bien. No hay razón para devaluar, es todo especulativo. Bueno, se acabó, ¿no? Nadie habla de la devaluación. Ahora dice que venden los bonos, hoy estoy leyendo, pierde la apuesta de evaluacionista. Entonces, los tenedores, los que compraron bonos que ajustan por el tipo de cambio, están vendiendo porque dice, así perdemos guita, nos conviene en otro tipo de variable. Bueno, el gobierno tiene un objetivo, que es ir desdolarizando. Y bajar esa expectativa no es de un día para otro, va a llevar años. Pero nosotros tenemos que llegar a una cultura de que la dolarización quede allí en el pasado y la gente deje de convertir lo que gana en dólares, cada cosa que compra, cuántos dólares son, cuando va a comer, calcular cuántos dólares le costó la comida, porque si no, no tenemos arreglo, entre otras cosas. Así que no, todo... ¿Sabes qué es lo que los desespera? Que las cosas están aceptablemente bien. Y que a pesar de la pandemia heredada, che, entre paréntesis, está universalizado lo de las dos pandemias. Sí. El presidente ayer también utilizó una figura, una figura fuerte. Puedes pedir copyright. Está universalizado lo de las dos pandemias. Pero bueno, pero después de la pandemia macrista y de la pandemia sanitaria, y con la escasez de recursos con lo que se asumió el 2020, que iba a ser un año dramático sin pandemia sanitaria, yo digo, nos fue muy bien. Y el gobierno está avanzando en diversos frentes y tomando medidas, y esta medida del impuesto a las ganancias para volver a una situación premacrista, porque tendríamos que decir para eso, para volver a una situación premacrista, o mejor aún un poquito, es decir, que los que alcanzados por impuesto a las ganancias sean una proporción de trabajadores menor, ínfima, los realmente que tienen altos ingresos. Qué sé yo, la veo no fácil, compleja es, sí, pero me parece que se está avanzando. Con el fondo, hoy leía una nota muy detallada, decía, bueno, ya hay acuerdo en que la tasa de interés sea del 3%, ya hay acuerdo, como que ya hay acuerdo que hasta el 2024, es una opinión periodística, que de las cosas que van avanzando en las conversaciones, que hasta el 2024 no se pague. Claro, dice el comentario, esto le dejaría al próximo gobierno toda la carga. Bueno, ¿entendés la...? Enseguida el lado negativo de la, claro, de la lectura. Y el gobierno quiere 20 años. Y el fondo dice, no, más de 10 no podemos. Entre paréntesis, ¿vieron alguna nota amplia que leí hoy sobre las reuniones con el fondo? Que Argentina lleva como primer punto el tema de la corresponsabilidad. Claro, sí. El tema de la corresponsabilidad, que es el punto de partida para ponernos a hablar. Bueno, muchachos, también ustedes asuman que nunca le pudieron haber dado este crédito a la Argentina en esas condiciones, con ese plan de pago, por ese monto, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, yo no digo hagamos cualquier cosa, pero no me corran cada vez que decimos algo con el estatuto. Claro, porque por el estatuto no podrían haber dado ese crédito. Por el estatuto no podrían dado ese crédito. Entonces, bueno, fenómeno. Yo no digo que no te lo quiero pagar, pero te digo, hay una responsabilidad compartida del dador y del tomador. Claro. Nosotros en la Argentina juzgaremos la responsabilidad pertinente de la parte nuestra. Pero desde el punto de vista de la negociación, yo le digo al que estoy negociando, miren, yo le debo, ustedes me la prestaron y la plata entró, pero ese crédito no se tuvo que haber dado y ustedes son especialistas y no se pueden equivocar así, tienen una responsabilidad. Entonces contribuyan en las condiciones, a generar condiciones que el país pueda afrontar, que le permitan pagar y que no afecten su propio programa de desarrollo, de crecimiento con inclusión social. Y el último parrafito, dos líneas, es que el gobierno argentino insisten que no quiere condicionalidades. Es decir, quiere plazo, tasa, periodo de gracia y no condicionalidades. Y esos siguen siendo los ejes de lo que nuestros representantes están planteando. Y también dice, ¿qué tal Sandra? Y también dice por allí la nota, que desde luego la llave la tiene, como siempre, el Tesoro norteamericano, por la sencilla razón de que tiene un porcentaje de votos que le da su participación accionaria, que hace que sin su aprobación, aunque todo el resto del mundo estuviera de acuerdo, técnicamente no se podría aprobar. Claro. Así de... Así de... Hola, Néstor, ¿qué tal? Gracias, Restivo. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Acá estamos. Ahora, el reclamo este, Carlos, ¿podrá ser por la extensión del plazo? ¿Se podrá sumar a gente que no sea simplemente o solamente del oficialismo? Porque pareciera que el tema de la deuda es un problema que va a afectar a otros gobiernos, digamos, ¿no? O sea, va a condicionar a futuros gobiernos. Uno cree que el Frente de Todos va a gobernar 20 años, pero probablemente, quizá, no sé, suceda o no suceda eso. ¿Habrá forma de sumar a otros a esta idea? Yo te podría contestar con dos palabras. Ojalá. Una. Imposible. Otra. Pero te voy a decir una cosa para ponerle una reflexión. ¿Cuál fue la primer medida en esta materia de deuda que tomó el gobierno de Macri? ¿Cuál fue la primer medida que tomó? Pagarle a los buitres, caballero. Ah, sí, lo fue. Pagarle a los buitres. Sí. Sí. Me cuesta imaginarme a gente que planteó eso como su punto de partida y que nos metió en este lío del fondo y que además sigue insistiendo que el problema es que la Argentina lo que tiene que hacer es abrirse, desregularse, permitir que los mercados, que los capitales entren y salgan como se le da la gana, etcétera, etcétera. Está bien. Buen punto. Claro. Ahora, seguramente en ese hipotético e indeseable momento que vos planteás como una posibilidad, ellos confían, como alguna vez confió Cavallo, cuando fue allá por el 2001, en sí, que su lealtad les va a crear mejores condiciones y que lo que no consiguen quienes confrontan, lo van a conseguir ellos, que son, digamos, socios políticos. Entonces, jamás... creo que no lo veo jamás apoyando esto, sino diciendo, dejá que estemos nosotros, que cuando estemos nosotros, nosotros somos amigos de papá. Papá nos va a ayudar. Y claro, papá nos va a ayudar. Está ya bien, vimos cómo nos ayudó papá, ¿no? Sí. Estás silenciada, Sandra. No se te escucha. Qué buena respuesta. Sandra, ahí. No, quería decir. El tema es si son amigos o son socios. Claro. Sí, es una línea difícil de esclarecer. Son a mis socios. Bueno, a mis novios. Y no tienen problema en asociarse, además siempre lo expresan como un gran deseo. Claro. Y la cosa no es pelearse, la cosa es defender con dignidad las posiciones de uno. Me gustó tanto Guzmán, el día que en ese mismo programa el que dice Caruso, le dijo cuando el periodista le dice, en otro lunes, el lunes anterior, pero le dice, lo veo dubitativo, y yo, no se equivoque, siempre tengo este tono, pero este es el gobierno del Frente de Todos, no de Junto por el Cambio. Me quedo con ese optimismo, Carlos, que reflejabas vos en las noticias que hoy nos dabas. Y con esto último, respecto a lo último, me parece que es interesante este punto que vos planteás en cuanto a que esta gente es la que nos llevó al problema. Difícilmente con ellos encontremos la solución, ¿no? Digo, difícilmente... Puede ser que haya alguno. No, yo no descarto. Sí. Porque por ahí a algunos se le despiertan las tradiciones. Claro, a algunos se le despiertan las tradiciones. Las puertas tienen que estar siempre abiertas. Está bien. Y el objetivo de la ampliación de la coalición debe ser un objetivo permanente. Pero como conglomerado, soy poco optimista, para decirlo con la mayor... En ese caso, poco optimista. Sí. Carlos, que tengas linda... Chao. Linda jornada. Nos vamos a ir a las noticias ahora de 8:30. Gracias, Marcos. También nos volvemos a encontrar mañana en el pase aquí muy temprano. Dale, beso grande a todos. Beso grande a todos. 8:50, como siempre. Así, nos vamos a las noticias. ¿Qué hace Romy? ¿Cómo está? Noticias cuando regresamos. Caballero de Día arranca hasta el mediodía.